formamos parte del programa Ecos Casita de Nehuen, un espacio de prevención y promoción comunitaria que depende de la Secretaría de Niñez. En nuestro espacio tenemos un taller de producción audiovisual y cine comunitario, donde nos juntamos, compartimos ideas y trabajamos en proyectos que nos permiten expresarnos y contar nuestras propias historias. Aprendemos cosas nuevas como escribir guiones, filmar, editar y también a trabajar en equipo. Cada proyecto nos ayuda a crecer como personas, porque aprendemos a escucharnos, a respetarnos y a colaborar con un objetivo en común. Además, nos divertimos mucho y eso es lo más importante. Hola, buen día. Mi nombre es Melanie. Yo voy a hablar de por qué estamos hoy acá. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito y Abusos de Drogas, establecido por las Naciones Unidas. Este día nos recuerda la necesidad de unirnos y actuar para enfrentar esta problemática global. En nuestra comunidad, esto es muy importante, sabemos que el consumo problemático y el tráfico de drogas afectan profundamente nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Por eso, estamos acá para compartir nuestras experiencias y manera de ver las cosas. Este día también nos da la oportunidad de pensar cómo podemos mejorar las políticas y las acciones comunitarias y de encontrar nuevas formas de abordarlas. Queremos que nuestras voces sean escuchadas porque podemos ser parte de la solución. Estamos comprometidos a crear un ambiente más seguro y saludable para todos y todas. Hola, buen día. Mi nombre es Alejo y yo les voy a contar nuestro punto de vista sobre el consumo y las adicciones. Vivimos en una sociedad donde el consumo está en todas partes. No solo hablamos de droga, sino de una cultura que nos empuja a consumir constantemente. Vemos cómo amigos, familiares y personas de nuestro barrio se enfrentan a problemas de adicción. Esto no es algo oculto, es parte de nuestra realidad cotidiana. La accesibilidad a las drogas es alarmante y esto pone en riesgo a muchas personas. Conocemos a chicos que ven a sus padres consumir y que quieren escapar de esta situación. Es muy difícil vivir así y necesitamos hablar de esto abiertamente para encontrar soluciones. Además, hay que decir que la publicidad, los medios de comunicación y las redes sociales muchas veces hacen que el consumo de drogas parezca algo genial y sin riesgo, como si no fuera un problema. Esto hace que mucha gente lo vea como algo normal y no le dé la importancia. Sin embargo, nosotros vemos las consecuencias todos los días: problemas de salud, conflictos familiares y vidas que se desmoronan. Queremos romper con esta normalización y generar conciencia sobre los verdaderos impactos del consumo. Bueno, hola, buen día, yo soy Franco y voy a hablar del consumo naturalizado. Desde ya quiero pedir disculpas si me trabo, no soy bueno para estas cosas. Dice, el consumo de alcohol y algunas drogas están muy asociados a la diversión, para desinhibirnos y pasar momentos divertidos con los amigos y amigas. Nosotros no estamos ajenos a esos consumos y situaciones. Como adolescentes también formamos parte de eso y muchas veces no somos conscientes de los riesgos que tomamos, como puede ser un coma alcohólico, llevar adelante una pelea o situación riesgosa bajo los efectos de alguna sustancia, o el meternos en peligro al ir a lugares que no son seguros. Muchas veces nos cuidamos entre nosotros asegurándonos de que lleguemos a casa o frenando algunas peleas, pero otras veces también hemos sido protagonistas de estas situaciones. Nos parece importante también trabajar en cómo nos cuidamos cuando estamos de fiesta. Reflexionando sobre todo esto, creemos que es esencial que como sociedad y como comunidad prestemos atención a estas realidades y trabajemos juntos para crear espacios seguros y de contención. Espacios donde podamos divertirnos y ser nosotros mismos sin poner en riesgo nuestra salud y nuestro futuro. Entender los riesgos es aprender a cuidarnos mutuamente, es parte de crecer. Muchísimas gracias por el espacio. Hola, buen día. Mi nombre es Sebastián y voy a hablar del prejuicio. Hay mucho prejuicio sobre quiénes son los que se drogan. Se suele decir que son los jóvenes y que no solo tienen problemas con las drogas, sino que por vivir en barrios populares. En tomas nos drogamos y también somos chorros, pero nosotros vemos también otras realidades. Hay muchos adultos con problemas de consumo, policía, actores, políticos, profesores, etc. Las adicciones no discriminan por edad ni por condición social. Además, sentimos que la policía no nos cuida, más bien nos persigue y nos estigmatiza. No, nos para cuando salimos de nuestro barrio, nos mira con desconfianza. Esto no es solo una sensación, es lo que realmente pasa. No es justo que nos traten así por el lugar donde vivimos o por nuestra edad. Queremos que la sociedad entienda que la adicción es una enfermedad que puede afectar a cualquiera y que necesita ser tratada con comprensión y apoyo, no con juicio y castigo. También es clave entender cómo los prejuicios nos afectan, porque eso solo empeora las cosas y nos deja afuera. Buen día, mi nombre es Monse y voy a hablar más o menos de lo que necesitamos. Necesitamos lugares de contención en donde podamos compartir y sentirnos seguros. Espacios de referencia que nos permitan despejarnos y salir de la calle. Tener ese lugar en donde podamos hablar y ser escuchados. A veces los adultos se les olvida la importancia de tener estos espacios de contención. Estoy consciente de que en algunos barrios no existen estos espacios. Muchos chicos se sienten solos y tristes, con sus problemas y frustraciones. Todos merecen un lugar como la casita de Nehuen, en donde se puedan sentir seguros de expresarse libremente y también puedan desarrollar habilidades y potenciarlas. También merecen unos profes como los que tenemos nosotros, que los acompañen y los ayuden a transitar con sus problemas. Es importante también que estos espacios estén equipados y tengan un apoyo económico. Para mí es re lindo pertenecer a un grupo donde generamos proyectos y soñamos juntos. Es un aprendizaje constante que obviamente no es de lo más fácil. A veces cuesta ponernos de acuerdo, pero aprendemos de eso y contamos con la palabra de todos y todas. El cine comunitario o el cine del amor, como dice Rafa, es circular, porque lo hacemos entre todos y todas. Nos vincula, nos fortalece y nos hace crecer. Hola, mi nombre es Bautista y yo vengo a hablar de qué le queremos o qué le decimos a los adultos. Queremos que los adultos nos acompañen, nos cuiden y nos escuchen, que nos pregunten cómo estamos y que nos hablen con respeto, sin gritos. Necesitamos espacios en nuestras casas, en las organizaciones y en nuestras escuelas donde podamos ser escuchados de verdad. No espacios que solo simulan participación y nos dejan solos haciendo trabajos y afiches, con un solo docente para toda la escuela. Queremos que confíen en nosotros y nos hagan parte de las decisiones. Somos sujetos de derechos y también sujetos políticos, con ganas de transformar nuestras realidades y tener una vida llena de proyectos. Queremos que nos vean como aliados en la construcción de una sociedad mejor y que trabajen con nosotros, no contra nosotros. Les pedimos a los adultos que sean más conscientes de las propias acciones y comportamientos, que sean modelos a seguir y que estén dispuestos a dialogar con nosotros en lugar de imponer sus ideas. La comunicación y el respeto mutuo son claves para construir una relación sana y constructiva. Hola, buen día. Yo soy Emma y con mis compañeros queremos invitarlos a todos y todas a seguirnos en nuestras redes sociales, @lacasitadenehuen. En YouTube pueden encontrar nuestros cortometrajes, nuestro programa de televisión Lavado sin Azúcar y mucho más. Algunas de nuestras producciones viajaron por todo el país e incluso llegaron al extranjero. Y tuvimos la oportunidad de recibir premios, lo que nos llena de orgullo y de ganas de seguir haciendo cortometrajes. Además, este año empezamos con nuestro programa de radio y streaming llamado Nuestras Voces, del Barrio para el Mundo. Nos pueden escuchar en un montón de lugares. Estamos todos los lunes de 21 a 22 horas por Radio Encuentro, la TDA, el canal 12 de Encuentro TV y en vivo por el canal de YouTube de la Radio Encuentro. Después subimos todas nuestras redes. Por eso invitamos a todos y todas a chusmear lo que hacemos, a seguirnos y darles un me gusta. También queremos contarles que el año pasado fuimos parte del primer encuentro federal de cine joven comunitario que se hizo en Chapamalal. Y este año propusimos que el próximo encuentro con chicos y chicas de todo el país se realice en nuestra provincia. Aprovechamos a pedir que nos acompañen en esto. Sabemos que es un proyecto muy ambicioso y requerimos muchos recursos, pero estamos dispuestos a trabajar fuerte para poder lograr todo lo que nos proponemos. Estas experiencias son únicas para otros adolescentes y para nosotros mismos, permitiendo que aprendamos, soñemos y podamos crecer juntos. Bueno, buenos días, yo soy Diana. Y bueno, para cerrar finalmente queremos agradecerle a Norma Mora por invitarnos y permitirnos dar nuestro punto de vista. Generalmente solo los adultos tienen la oportunidad de hablar, pero también es importante que nos escuchen a nosotros, los jóvenes. Gracias por darnos esta oportunidad. Este espacio nos permite no solo expresar nuestras preocupaciones y experiencias, sino que también demostrar que somos capaces de cambios en nuestra comunidad.